Esta será la madre de todas las batallas. Francia dice que no, que Francia no tirará armas nucleares, el sobreentendido es que Estados Unidos se va. Israel y Estados Unidos tirarán bombas atómicas. Televisió i ràdio i notes d'agències i de paraules. Per mi, per mucha bomba, però los hechos reales no te los dicen. Nadie da cifres. No, no, los americans no se pensaven que hi havia Nova York. No, han enviat les tropes allà. Estaven convencidos que no hi havia Nova York. No, clar. Yo pensaron hecho... que 48 horas bombardeándole las cosas que estaba resolviendo. Yo te van explicando que se están desmoralizados. Así que están desmoralizados y que se pasan al enemigo y todo. No. Pero no se acaba de ver. Todos son, es una guerra de tanto que no hay noticias reales, ¿eh? No hay noticias reales, ¿eh? Quieren fingir la opinión. ¿Sí? Y resulta que España envía bombas. ¿Tú sabes lo que ha pasado? En la escuela de la cadena ibérica, aquellos tres, Alejo García, Carlos Dávila y Ramón Díaz, dedicaron muchos minutos, casi toda la sesión, a comentar un titular y una editorial de Mundo, que es un diario, dice: las bombas que los aviones que salen de la base de Rotas lanzan sobre Irak son bombas suministradas por el Ministerio Español de Defensa. Eso ha salido en letras de Mundo. Y que ahora veremos mañana si esto se confirma, se desmiente o si me obligan a verificar el viaje, porque si esto es así, es una situación completamente diferente. Es un apoyo logístico que consiste en que Estados Unidos manda los aviones, pero salen de España con bombas españolas. Claro, eso es increíble. Si no se podría llevar las bombas españolas, las llevan de un lado para otro las bombas americanas. Pero de Zaragoza. Esto, o treus a corrent del tro, treus a corrent, sí. No, no. Jo entro. Però s'ha pagat, això, no? Pues, però jo acabant de Zaragoza, és que... Fins a... Camión, ¿no? Lleva por carretera. Lleva por carretera. Pero no sé si sabes, son españoles, son americanas. Bueno, los camiones son especulados. Las bombas es posible que sean fabricadas en el escenario de Andrés. Pero los turistas a la base de Ronda vienen de Zaragoza en camiones de empresas privadas de Andrés. Entonces, ¿no? Son responsables de los suministros del Ministerio Español de Defensa. Esto va a ser seguro, ¿eh? Bueno, no sé si es un Estado español. Da las bombas. Ya lo digo. El apoyo logístico, todo. ¿Qué más colapso? Voy a decir que paso las bombas. Todo lo colapso. No podemos más y no podemos más. Muy bien, claro. No solo ofrece el aeropuerto, sino que seguramente les suministra combustible y le da las bombas para echar. Ya el hecho de que salgan de aquí, ¿no? Los aviones para ir a bombardear, ya es suficiente. Claro, es suficiente. Perquè en qualsevol cas, si carguen tot de Melilla, en qualsevol moment. Si carguen tot de Melilla, els vasos programen la República Bàsica. Hi ha alguns països com els tres partits nacionals. Podria passar. Podria passar que enviessin soldats a tot de Melilla i els vas dir, nosaltres no anem a lluitar. Exacte. I per tant, de cara, no pot ser. Això del tema seu de Melilla pot fer saltar els espais. Perquè no hem de la cosa del Partit Comunista, els fiscals de Catalunya diuen que el cap d'altre. parte del proceso, porque no sé si es ahí lo que está. El pretexto es esto. Porque la de Barcelona ya lo ha dicho Barcelona. Dice que hay algún ayuntamiento de Barcelona que dice demasiado que ya no quiere intervenir en la cuestión de la de la de Dios. ¿Cuál es gravísimo? Una situación rara esta gente, ¿no? Porque por compromisos de la OTAN y todo eso han metido a España en unas rectitudes que aquí no la siente nadie, ni por la derecha ni por la izquierda, ni por ni desde nada, nada. Yo voté que no a la OTAN y me cabreaba que los comunistas no querían la OTAN, o resulta que le parece bien la guerra del Golfo, prácticamente arribó, ¿no? Es casi casi, ¿no? Es una cosa rara, menos Anguita, los demás está todo el mundo así, y los que dicen que les parece bien no les parece bien. Yo creo que Guerra se fue porque él no está en eso, tiene más intuición de lo popular, creo que esto era, tiene más intuición de lo que el que se gaste en eso se habrá cargado para siempre a España. La neutralidad. Hombre, pues si fue el tema de Vázquez de Mella con la izquierda, y hasta la derecha liberal era neutralista. En el Estado español nos salvaron de la guerra del 14, Alfonso XIII y Maura. Y después Franco nos salvó, a pesar de la división azul, nos salvó de la guerra segunda mundial. Y la traición de España era aislacionista respecto al y ahora que nos han querido fingir una conciencia europea y nos metieron en la OTAN por el truco, y resulta que ahora tenemos que hacer el europeo y no hay forma. Alianza Popular le parece muy bien, pero le parece que el gobierno tendría que explicarse. Hombre, si última hora, ¿por qué tuvieron que recomendar la abstención en la OTAN? Porque sabían que el franquismo sociológico no quería la OTAN. Arcallos metió la pata de que hierro la OTAN, ¿te acuerdas? Y en el País Vasco es donde más votaron en contra. No es que nadie. De modo que estamos metidos en un problema que no nos va. No nos va. Vamos, porque desde la guerra es en defensa de los judíos. Sionistas. Es la guerra entre el sionismo y los musulmanes. Que es una cosa que viene del tiempo de Agar Ismael y nosotros esto no lo podemos hacer. No vamos a sentirlo como una cruzada cristiana contra los musulmanes, porque esto ya nadie lo dice más que los musulmanes. Llaman cruzados en sentido de mala gente, toda vez que dice que son ateos, llaman peor es el cristianismo apóstata, luchando contra un Islam enfervorizado. Un nuevo orden mundial de uy, se me gusta cosa, esto que habla de recordando del New Deal de un nuevo orden estas cosas de una religión así, pero hombre que no es eso de lucha el otro día, pero tú no me sacan a que tenía la misión divina de un otro país del mundo, que tenía la capacidad moral, para imponer, sentían que era el pueblo que tenía que... Discurso de fariseísmo laico, que entronca con el sionismo filosófico, el sionismo, el nacionalismo, que ha reducido la religión de Israel al nacionalismo. Y el único problema sin el cual no habría ni el Estado de Israel ni nada de lo que está pasando, los protagonistas reales son los judíos creyentes, estos que hicieron volar las mezquitas, y los musulmanes que llaman fundamentalistas, que quieren arrasar Israel. Y estos son los protagonistas reales. Y todos los demás, el rey de Arabia, el rey de Marruecos, el de Egipto, el fascismo de Siria, es un cuento todo. Pero el Shamir ha tenido que llamar a estos de los barbas para que no se apiade, porque tienen... Y lo ha conseguido, ¿eh? Sí. Porque todo Argelia, Marruecos, Túnez, todo el mundo, la masa musulmana... Por eso cuando dicen esta guerra puede acabar muy rápidamente. Bueno, ¿y quién le cura la herida al mundo musulmán? Si lo humillan y lo cascan, a ver quién le cura la herida. Es terrible esto. Un resentimiento que llegará desde Indonesia hasta Angola, porque Islam se está expansionando por todas partes. Creía que negros americanos que están en Arabia se están haciendo musulmanes. Muchos convertidos en Arabia de soldados americanos en Arabia. Sí. Pero si lo avanza hasta en Estados Unidos y en Cataluña. ¿Sabes que no hay universitarios que hacen musulmanes? Se cargan a todo el gobierno inglés allí, los barcos ya han sido... Dicen que es la ira posible, pero están todos por todo. Y allí... Bueno, los aviones no vuelan a nadie. Mira, yo tengo muchos alemanes, que vienen, todos los alemanes vienen a España en tren, todos. No puedes quedar con nadie porque, bueno, pues no vuela nadie, tiene prohibido volar porque pues, nadie tiene un miedo terrible de que vuelen los aviones, las compañías, por todas. Ir a Madrid en el puente aéreo te pasan por 26 controles que hacen abrir las carteras, te cachean 6 veces, te aterrorizaban. que Rufino había dicho antes, últimamente algo, poco antes de quedar, algo que se había, que algo de colgado para todos, ¿no había dicho algo? Había dicho, algo, mira, es lo que me complementaba. Padre Rufino dijo muchísimas cosas buenas. Pasa que era un hombre como soñador, soñador iluso, sectarios, le adoraron su esperanza de que habría una renovación. Dijo que quería renovar la compañía del corazón de Jesús. Dije, esto está tan en nuestro espíritu, que los padres de la congregación no quieren hacer nada de ellos en nombre de la compañía. Fueron con él y renovador. Y en Cristiandad, el padre Igartua, en un artículo tremendo, explica que durante su generalato se han perdido 15,000 o 20,000 jesuitas. Dice que él dijo, está reproducido en la semana, dos veces ha salido esto. Cita una cosa el padre Rufino. Todo el ser de la compañía depende de su fidelidad, el movimiento del corazón de Jesús. Y esto lo veía, ¿eh? Y en un texto, que es uno de los últimos que hizo antes de quedar enfermo, también está citado, una especie de alocución, meditación que hizo, ¿no? Una carta como si da unas directivas para pensar, ¿no? Esto que tú dices. Muy reciente, antes de empezar, dijo, hablando, tratando de vosotros, de ustedes, a los jesuitas, decís esto vosotros, los efectos, como bien. Decís que queréis asumir la causa de los pobres. Imitad a los pobres en la sencillez, en aceptar a la devoción al corazón de Jesús con espíritu de infancia. Dice, porque si no somos los niños, no entendemos lo mismo. Esto es lo último que dijo. A lo mejor hacemos un pie de página en Cristiandad y lo metemos allí. Porque no hay derecho. Es una buena persona, manipulado por ingenuo, por primario, por iluso, por los progresistas que lo mitificaron. Donde se dejó aduar y se pensó que solo había el problema de que por fin la compañía se acercaba a los pobres, que no se acercaba a los pobres, que se acercaba a la revolución. Lo cual, tal vez en América, en algunos casos, se acercaba a campesinos, guerrilleros o lo que sea. Aquí, se acercaba a la burguesía catalanista. Lo dijo Pablo Rubén. La teología, la moda barcelonesa, la teología de liberación, es simplemente una actitud burguesa. Lo dijo en La Vanguardia, de Lorés tan raro. Que no tiene la teología de la onda culonesa, una coartada populista o izquierdista, para continuar el antifranquismo. Gente que se pusieron contra Franco, porque Franco hacía justicialismo y populismo, y ellos defendían la burguesía. Después, para no continuar el antifranquismo, con la clara del liberalismo burgués, se venía el marxismo encima, donde hicieron la infección, teología de liberación, para poder continuar. continuar haciendo lo mismo que hacían cuando criticaban que Franco hubiese puesto la prórroga de los contratos, una ley agraria peor que la de los Nuevos Aires, ¿no? Todo, y la legislatura del trabajo y la estabilización de los contratos robados. La rabia contra el franquismo vino de eso. Era una reacción burguesa contra el justicialismo populista de Franco. Entonces llegó el momento en que vino la evolución y el Partido Comunista era muy fuerte en Italia, en Francia, lo que sea. Entonces se inventaron la teoría de liberación como un gesto. Esto es mi interpretación, me parece obvia. ¿Eh? Pero esto lo dijo Lorés, sin esta alusión al origen antifranquista disimulado, ¿no? Hombre, la teología de liberación aquí, los jesuitas que la defienden, mira, García Nieto, un aburguesado excarlista. Por aburguesado es de la teología de liberación. Pues así me explico. Mira, los carlistas que se han hecho de izquierda, se han hecho de izquierda para disimular su transigencia con el liberalismo. Cuando se transige, se hay que disimular. Es un espíritu. Es una lástima que no se haya aprovechado los descubrimientos verdaderos del psicoanálisis. Este concepto de transferencia es un movimiento en que uno mismo se engaña a sí mismo y sale por un lado para conseguir otra cosa, ¿no? Eso sí me explico, ¿no? Yo pienso que la democracia alemana y el liberalismo japonés son una transferencia de la venganza de la derrota, porque Alemania es hegemónica en Europa. Lo que no pudo con Hitler lo ha conseguido con la democracia cristiana. ¿Eh? Y el Japón es hegemónico en el mundo y se va a cargar Estados Unidos, y lo ha hecho con tecnología, no lo que no pudo hacer con la guerra, ¿no? ¿Verdad? Y entonces se dice una cosa y se hace otra. Es posible que ni uno mismo lo sepa o lo quiera saber. Se censura, se reprime la cosa, pero sale por el otro lado el mismo odio y resentimiento que se tenía. Yo sostengo que el izquierdismo barcelonés es una transferencia del conservadurismo. Explico. Transferencia psicológica, ¿no? Es actuada. Porque uno ya ve que esos jesuitas catalanes de familias de alta burguesía ya se ve que no sienten la más pequeña indignación por la injusticia social, ni la más pequeña cercanía al pobre. ¿Verdad? Salvar, ni tú nada, que hacía ni tú nada, sienten nada, y no obstante tenemos que tragarnos que no pago por la justicia, que coño de justicia, ni de qué mierda. ¿Eh? Lintermont. Yo le decía al padre Anel, un grupo de la burguesía catalana, que ha puesto de moda un izquierdismo tercermundista para satisfacer su... Se lo dije en una carta, ¿recuerdas? Al padre Nel. Me contestó el 20 de enero. parece que me contestaba enseguida. Bien. Fue que por lo menos tardó 30 días. Entonces yo, cuando tuve aquellas estampas que imprimió Manresa, le envié, o sea, el primero, el 10 de enero, pues de Reyes, le envié la estampita con la tarjeta. Me gustará conocer este recuerdo de nuestro acto. Primero la primera carta le envié la convocatoria firmada por María. Digo, entonces le ponía, ¿puede darme alguna noticia sobre la canonización del Beato Claudio? Entonces esto, a lo mejor no ha llegado allí, o ha llegado, a lo mejor ya me ha contestado, pero a lo mejor recibo la carta cualquier día. Cuando reciba ya os lo diría. Porque es muy probable, cuando me conteste, ya sepa lo que sabía Kaldenbach